Canción de fiesta, canción de baile, ellos son Erwin on Fire, la canción Let's Groove. Tan de viernes, ¿no? Sí, claro. Cierto, perfecta. Bueno, noticias esta semana de agrupaciones que nos van a visitar. Una de estas que puede ser también curioso y hasta interesante verlo es Artemas. Sí, qué curioso, no conozco otra canción de Artemas. Es que no hay más, entonces uno no sabe si va a tocar la misma. No, mentiras. 45 minutos, versión larga. Es un buen momento para conocerlo. Qué increíble, ¿no? Sí, es chévere, ¿sabes? Si bien es un fenómeno que viene de TikTok, pues suena bien, suena refrescante. Sí, sí, sí, no es común escuchar este tipo de sonidos y resulta que a Rodrigo le gusta esta canción y por eso quiere escucharla. Se llama I Like The Way You Kiss Me. Nueva hora en Mañanas X, nueva hora con Pregunta del Día y vamos a hablar de lugares que nos dan sosiego, de series o películas a las que siempre regresamos. No se vale que nos encontremos con esa serie o nos encontremos con la película porque la están dando, sino es buscarla, es el ejercicio de buscar y repetir. Uno siempre vuelve a las series y lugares donde amó la vida. Exacto. Estás on fire hoy, estás fantástico. Quedan sosiego. Sí, ahí. No sé. Es bonito eso. Sí, es chévere, ¿sabes? Hay cosas que uno guarda profundamente en el corazón y. Y puede ser eso. De vez en cuando la repite. ¿A cuál película o serie siempre regresa? Bueno. Buscándola, no encontrándola. Sí, sí, sí. El ejercicio de buscar. Ajá. Bueno, yo no he repetido. Bueno, me acabo de repetir una serie, es Game of Thrones. La única que has repetido. La única. Oh, por sí, Dios, no sé por qué. También. Como que suelto la mano. Y debería, porque a veces no se me olvidan cositas. Uno debería poder repasar. Pero sí, la serie es esa. Películas y varias, entre ellas Hachiko. Ok, que es un trauma, no entiendo. Porque no, mentiras, no soy quien para juzgarte, ya te digo por qué. Me gusta llorar con esa película, soltar cositas, aprovechar y soltar. ¿Tienes algún momento específico? Arrancando año. ¿Siempre? Sí, generalmente el último día que tenga de vacaciones la pongo, es mi ritual. Ok. Y también Mi Pobre Angelito. Ah, bueno, entiendo. Es esa película que me recuerda a mi infancia y me trae buenos recuerdos y Navidad. Y no necesariamente en Navidad. La he visto en otros periodos. Ah, sí, bueno, sí, pensé sí. que lo hacías precisamente para esa época. No, lo que tú dices, como que abraza, da sosiego, como que... Si uno llega a un lugar... Es un lugar cómodo. Y pasa muchas veces que uno se carga mucho, no sé, la semana estuvo difícil, el día, entonces uno llega como... Sobreviví y pone eso y es como... Exactamente. Despresuriza. Sí. ¿Tú? ¿Cuáles son las tuyas? Yo repito mucho. Me gusta repetir películas. Tengo de serie Doctor House. Ok. Voy por la cuarta repetida. Bueno, pero eres fan. Pues sí, mucho. Por lo mismo, porque era una serie que veíamos con mi mamá y cuando hacían maratones en canal, en cable, nos quedábamos todo el día viendo. Era un plan de las dos. Entonces, cuando necesito un poco de ese sosiego, llego a Doctor House. Ya voy en la cuarta temporada. Bueno, muy bien. Y película Seven. Ya, ok. Yo sé que es difícil, yo sé, por eso te digo que yo no te juzgo con Hachiko. No sé por qué, yo sé que es una temática perturbadora, yo sé que asesinatos, todo, pero por alguna extraña razón me tranquiliza. ¿Vuelves a ella? No, me da sosiego, me calma. No sé si es porque tiene la banda sonora de Nine Inch Nails, no. Puede ser por ahí. David Fincher es de mis directores favoritos de la vida, Brad Pitt. Sí, puede ser, ¿sabes? Es tantas cosas, además el cast es increíble, están en una ciudad oscura, lluviosa, es Nueva York. Es todo eso, sí, es muy tú. Entonces, sí, creo que por ese lado, así que bueno, a contestar, ¿a cuál película o serie siempre regresa? Recuerden, no es que se la encuentren, es que ustedes la buscan para verla y la ven completa. Ahí está, nos puede responder arroba la X más música. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en Threads para que vayan y nos cuenten. Escuchemos a los Kings of Leon. Esto se llama Where's the Moment. Come on, leave, let's go on. Come on, leave, let's go on. mañana 17 minutos, estamos en Mañanas X. Vamos a hablar de demandas. Galord, ganó Spotify. ¿Cuál de todas? Con Eminem. Que esos sí que están demandados, ¿no? ¿Qué cantidad de demandas tiene Spotify? Me imagino. Sí, seguro. Es una demanda que arrancó en el 2019, pero realmente ahí los involucrados y por qué ganó es por las agregadoras. Resulta que a comienzo del 2019 salió una demanda de 8 Mile Style, que es la editorial que administra las 242 canciones del rapero, donde le decían a Spotify que empezó a reproducir canciones de él sin las licencias mecánicas necesarias. Ajá. Es decir, sin la autorización formal para reproducir y distribuir las obras en cuestión. Sí. Sin embargo, no, ganó. ¿Por qué ganó? Porque resulta que la responsabilidad, según la juez, cae en Cobalt Music Group, que es la entidad encargada de la administración de los derechos de las composiciones de 8 Mile Style, o sea, tercerizado todo. Y ellos eran los responsables, ellos fueron los que le dijeron a Spotify, no, tranquilo, ponga esa música que está todo bien. Ajá. Y no era así. Okay. Entonces, acá la responsabilidad ya no la tiene Spotify, según la resolución de la demanda. La otra demanda que acaba de llegar a un cierre es la que hicieron contra un músico al que acusaron de fraude en streaming, un músico de Carolina del Norte que utilizó bots y miles de canciones de inteligencia artificial para recoger hasta 10 millones de dólares en regalías. Él, wow, es el que aparece fantasma en muchas cosas, el que habíamos hablado. No, este es otro. El que tú mencionas es uno que se había reseñado en una noticia del blog Music Business Worldwide hace unos meses y no era un músico, era una compañía que se dedica a hacer ruido blanco. Sí. Y a partir de eso a recaudar plata, por lo que Spotify decidió prohibir las canciones con ruido blanco o los temas que son ingresados a la plataforma con ruido blanco. No, este hacía música y los investigadores federales de los Estados Unidos presentaron una demanda contra el hombre y la ganaron la demanda contra el gobierno federal. Ganó la demanda, es la primera en la historia. ¿Y la demanda es por qué? Porque construyó decenas, centenares de canciones a punta de inteligencia artificial, las empujó en playlists, las pegó, sí, por decirlo de alguna manera, sí, empezaron a generar réditos y recaudó hasta 10 millones de dólares. ¿Pero eran canciones originales, no? Sí, claro. Ah, okay. ¿Y por qué pierde? O sea, ¿por qué la demanda? Si son canciones originales y él las... Porque montó un sistema de reproducción robotizada. Entiendo. Por medio de la cual, de esto se ha hablado mucho, sí, sobre todo en el reggaetón. Esas fincas, en el reggaetón y el K-pop. Ya, sí. Esos son los dos géneros de los que se habla por debajo de cuerda, de los que se habla no tan en público, de que originalmente, de que comienzan su camino hacia la viralidad y la visibilidad por medio de fincas de reproducción. Ajá. Ya, entiendo. O sea, no sabemos, pero se especula mucho en el negocio de la música que todo el K-pop y que todo el reggaetón originalmente arranca con 1 millón o 2 millones de views, sí, que hace que los algoritmos de las diferentes plataformas como que volteen a mirar y empiecen a rankear o empiecen a posicionar ya orgánicamente. Claro. Yo alguna vez en un mercado cultural en Cali estuve conversando con una de las personas de esas agregadoras. Esto fue hace mucho tiempo ya, esto pudo haber sido hace 10 años, que me decía, obviamente esto no se puede confirmar y es muy difícil de verificar, pero pues cuando el río suena piedras lleva, y además de eso, quienes están dentro de los ecosistemas de promoción, y entre más arriba están, pues más saben del asunto, que Daddy Yankee, por ejemplo, que todas las canciones de Daddy Yankee arrancaban con un push de mínimo $1,000,000 en YouTube. Uf, qué cantidad de plata. Le metían $1,000,000. Ahora, nada de eso es ilegal. Porque usted puede comprar. Uh-huh. Está la opción. Sí, claro, usted puede comprar publicidad. Usted compra publicidad en YouTube. Lo que pasa es que ellos no lo hacían como tan de frente, pero pagaban. O sea, pagaban a la plataforma y dice, bueno, no, metamos $1,000,000 en la promoción inicial. Entonces, claro, usted tenía en una semana, cuando Yankee sacaba una canción como Shake It, que era la que estaba de moda en esa época, usted tenía en una semana 20 millones de views. Sí. Y ya después ella despega sola, porque tampoco es como que... Es eso, es el impulso. Es sí. Y es como comprar seguidores, ¿no? En Instagram. No es lo mismo. ¿No? No, porque acá supongo que lo que pagas es para que aparezca en todo lado. Entonces hace que se empiece a reproducir. Pero hablo de ese impulso, como que hay gente que compra un Spotify, paquete. En Spotify sí es muy parecido a comprar seguidores. Cuando usted compra las reproducciones, cuando las reproducciones no son reales, cuando están automatizadas y se produce el recaudo de la regalía, ahí hay un fraude. Ahí es el problema. Ya. Ahí hay un fraude. Que no es una reproducción legal. Ahora, en el caso, por ejemplo, del desarrollo de un producto artístico, usted puede comprar los views y los views aparecen en su canal, ese tipo de cosas. Pero yo creo que si son automatizados, si son robotizados, lo pueden penalizar, lo pueden sancionar, le pueden cancelar el canal, pueden suspender su cuenta, etcétera. Se pueden llevar a cabo todo tipo de acciones en contra de ese tipo de prácticas fraudulentas. Pero no, es cuando usted tiene $1,000,000 y dice, meta $1,000,000 en Google Ads. No, pues revienta. Ahí porque usted revienta. Estalla porque es. Ahora, la otra también es que usted puede pagar $1,000,000. Y si la canción no le gusta a la gente, la canción... La perdió. La canción no se pega. Perdió $1,000,000. Sí, no es garantía de triunfo. No. No es garantía de triunfo porque de todas maneras la canción tiene que hacer el trabajo, ¿no? Una canción como Despacito, por ejemplo, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, seguramente contó con un respaldo publicitario enorme y un empuje promocional grande en YouTube, que fue donde se hizo viral, pues empezando. Pero si el video no hubiera sido el video que es, eso es un video impresionante, y la canción no hubiera sido tan pegajosa, muy probablemente no habría pasado. En muchas ocasiones hay canciones, y uno lo ve por ahí, usted ve que no funcionan las canciones por más fuerza que le hagan. Así que ahí están los temas legales de Spotify que siguen generando noticia aquí en Mañanas de la X. Está Madonna, JT y Timbaland con 4 Minutes. Estoy mirando los números de Justin Timberlake en la gira y tengo números muy interesantes. Porque el picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los 4 mejores días del año. Boletas en eTicket.co. Bueno, hablando de picnic. Numeritos. Justin Timberlake, los números de Justin Timberlake de una gira que ha tenido muchos problemas para venderse, de una figura pública con muchos problemas de imagen producidos inicialmente por las declaraciones luego retiradas de Britney Spears en su libro La Mujer que Hay en Mí, posteriormente por un arresto que se produjo el pasado 18 de junio, creo que fue el 18 de junio, en Los Hamptons. La fiestica. Un fracaso discográfico, un álbum con el que no pasó nada, una canción que no logró meterse, en fin, cualquier cantidad de cosas han jugado en contra de Justin Timberlake. Pero la gira, por los números que está reportando Billboard, se va a meter en la lista de las 10 más vendidas de este año. Bueno, importante, claro. Muy bien. No, es que una cosa es una cosa. Todo en contra y la logra. La gira se llama The Forget Tomorrow World Tour. Con esa gira va a venir a Bogotá, con esa gira va a estar en el Estéreo Picnic. Ha generado 87 fechas y 250 millones de dólares. Está bien. Wow. Está entre las 10 más taquilleras. Cada show, estos son shows solamente, los 87 shows que tiene Billboard registrados, según, me imagino, otro medidor de conciertos que se llama Pollstar. Sí. Claro. En Estados Unidos, las fechas de Europa, que está terminando justo en estos momentos, no están registradas dentro de este número, pero se está hablando de 2.8 millones de dólares por concierto hasta el momento, lo cual la hace una de las más importantes de este año. Y en realidad es una de las mejores giras que se han hecho este año, una de las más saludables financieramente hablando. Comenzó la NFL ayer y con ganaron, y con la Liga Estadounidense de Fútbol arranca también la máquina publicitaria de Taylor Swift, quien hizo noticia llegando al estadio en el que se enfrentaron los jefes de Kansas City, los Kansas City Chiefs, contra los cuervos de, ¿dónde es que es? ¿De Baltimore Ravens? Ya se le... Sí, Baltimore. Sí, los cuervos de Baltimore. Y ganaron, se ha filtrado. Ganaron los Chiefs. Sí. Tienen buen equipo. 27-20. Ganaron. Estuvo cerca. Estuvo apretadito el partido. Yo no lo pude ver. Así es más chévere que esté todo apretadito. Ella lució un outfit muy country, ¿no? Y muy verano, country. También la sentí muy verano. Muy veraniega. Como mucho calorcito. Todo en jean. Sí. Ella es muy de jean. Ella es muy jeansito, claro. Sí. Taylor es muy jeansito. Denim. Y la veo grande. La veo posuda. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Bracito grande. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, ahí sí no hay nada y no tengo nada que decir. Pero se filtró además, según dice CNN, ¿no? ¿Quién está diciendo? Medios, todos. ¿Hay medios de comunicación? Sí. Se filtró supuestamente un contrato con la fecha de la ruptura de Taylor Swift y Travis Kelce. En las redes sociales. O sea, es un contrato. Sí, supuestamente. Exacto, sí. Un contrato firmado por Fullscope PR, que es la agencia de representación del jugador de fútbol americano, en el que aparece el 28 de septiembre como fecha estipulada para la ruptura de la pareja. Ah, ok. Sí, entonces esto está por contrato, entonces terminamos justo en la mitad de la temporada de fútbol. Ahora, increíble. Salieron a desmentir el equipo de publicidad de él es a través del Daily Mail. Es completamente falso y ha sido inventado. Este escrito no fue creado, emitido ni autorizado por nuestra agencia. Hemos contactado con nuestro equipo legal para iniciar procedimientos legales contra las personas o entidades responsables de este documento. Salieron fotos, está la hoja, viene membreteado. ¿Sí, la verdad? Ahora, yo te digo, me parece que esto es sano para todas las relaciones, firmar un contratico a mediano, largo plazo, en el que tú dices, ¿cuánto nos quedan? 10 días. Ah, no, renovémoslo un mes. Se puede prorrogar, claro. Siempre ponerle un otro sí siempre a todos los contratos. Según expone el documento, pretende administrar y mitigar los efectos de la ruptura entre Travis Kelce y Taylor Swift, asegurando que Kelce retenga una imagen pública positiva, minimizar el efecto mediático y seguir construyendo su marca personal y profesional. Yo creo que sí, eso puede estar cuadrado a ese nivel, sí. Para ello, orienta su mensaje en tres direcciones: respeto y privacidad, enfoque profesional y crecimiento personal. Claro. Me encanta que está muy bien hecho. Travis y Taylor han decidido separarse después de considerarlo cuidadosamente. Ambos valoran y respetan la vida personal del otro y agradecen su respeto por la privacidad durante este tiempo. Se curan en salud. Sería el comunicado. Exacto, ese sería el mensaje que saldría cuando terminen el 28 de septiembre. Ahora, si esto salió, si esto llega a ser cierto, en estos momentos van a seguro decir, no, sigamos otro ratito. Sí, a cambiar cosas. Esperemos. No, puede ser también que ya hayan terminado. También. Pero que... ¡Ah! ¡Oh! Pues mire lo de Ben Affleck y Jennifer López, que lo hablábamos con Uribe DJ la otra vez cuando supimos, se habían separado en abril. Ya había pasado. Ya había sucedido. Entonces, lo que dice el contrato, de mitigar, es precisamente lo que está intentando hacer el documento. Y seguramente, según lo que hemos podido leer sobre el trabajo de relaciones públicas que hace esta mujer para Taylor Swift, ya, o sea, ella debe estar 10 pasos adelante de esa relación. Claro, claro. Hay muchos ejemplos desastrosos por no curarse en salud con eso. Yo creo que Brad Pitt, Angelina Jolie. Ah, ok. Amber Heard. Sí. Ah, bueno. Pues si es así. Con todos los problemas, ¿no? Pero igual tienen que curarse en salud para cuando terminen, si es que terminan. ¿Así? No, y eso y uno sabe que los relacionistas públicos y que los managers, por eso están tan metidos en absolutamente todo, porque están lidiando con artistas y no saben en qué momento el artista la va a embarrar, es decir, claro, y eso significa para plata. Para eso están contratados los managers y los relacionistas públicos, para amortiguar, para controlar el daño que pueden causarse a sí mismos los artistas. Exacto. O sea, yo les recomiendo mucho, si no la han visto, véanse Entourage. Ustedes no me paran bolas. Véanse Entourage, que es la historia de Ari Emanuel, que es el manager de talentos más famoso de Hollywood y que es un asco de persona. Pero no es porque sea necesariamente él, aunque en realidad uno pensaría que sí. Sí, claro. Es porque ¿Le toca? Los artistas son terriblemente complicados de manejar. O sea, un artista es muy jodido de manejar. Entonces, yo creo que esa mujer que maneja de la famosa relacionista pública de Taylor debe... Aunque, si debe decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo evitamos que va a pasar? ¿Qué está pasando? Pelearon. Uy, siempre no, hay se agarraron. Así, ¿no? Se cogieron la mano. De Idol, ¿se acuerda? Que había un personaje que era ese personaje que cuidaba de la imagen de la... Igual, acá lo que queda claro es que es la agencia que lo maneja él. Claro, también, no, pero la agencia que lo maneja él, por orden de la otra. ¿Será verdad? Claro, de la relacionista pública de Taylor, diciendo, venga, arreglemos. Ustedes manejan la cuenta, bueno, sentémonos aquí, papitos. Sentémonos y miremos a ver. Es fascinante, pues ellos igual siguen negando que no es verdad y que van a demandar a quien compartió ese documento. Claro, y... Es la forma de reaccionar. Entonces se filtró, sí, y están tratando de arreglar, sí. Sí, puede ser. Pues ahí hay especulaciones, hay historias de managers que se han inventado cosas. Es lo que hay, es como la foto de Jimi Hendrix en el festival. ¿En cuál festival fue? ¿Cuál? En Monterrey. ¿Es mentira? ¿Es un montaje? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quemando la guitarra? Sí. Ah, sí, en Monterrey. Sí, quemando la guitarra. En Monterrey. El manager le dijo al relacionista público... Bueno, ¿qué hacemos? Este man nada, este man no moja un periódico hace como 6 meses. Ah. ¿Qué hacemos? Invéntese algo. Y el relacionista público le dijo, ¿y por qué no queman la guitarra? Está bien, vamos a hacerlo. ¿Cómo? Sí, pues quemen la guitarra y ponemos 2 o 3 buenos fotógrafos ahí, los dejamos que se queden ahí en los pits, en los fosos de la fotografía. Y si la foto sale bien, eso, claro. No, pero no es muy peligroso. Sí, pues puede quemarse, lo que sea, pero pues dígale. Y le dijeron a Jimmy, oye, ¿y si prende la guitarra? Al final del... Está bien. Y Jimmy dijo, ve, fuego, chévere. Me gusta, hagamos que pase. Y al otro día, claro, estaba en todos los periódicos quemando la guitarra y le preguntaban, ¿y usted por qué quemó su guitarra en la mitad de la presentación? Y dijo, porque no tiene que sacrificar las cosas que ama. Y ya vendió. Y ahí está, se convirtió en una foto icónica. Y todo es montado. Claro. Ahí, si llega a ser así, me parece fantástico. Aquí está, Miss Swift. Abriendo la temporada de fútbol americano en los Estados Unidos. Are you ready for it? Are Hay segundas partes que están bien bacanas. Estrena en Prime Video Manes 2 y vuelven más atrevidos que nunca. No se pierdan la segunda temporada de esta comedia sobre las diferentes versiones de lo que significa ser hombre. Manes 2, el 11 de septiembre. Estrenos todas las semanas. Busquen lo que busquen. Prime Video es el lugar para ustedes. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿A cuál serie o película siempre regresa? No porque se la encuentre, sino porque la busca. Ah, sí, y aterriza por ella. Exacto. A puerto seguro, que lo abraza uno y le dice, todo. Ven a mí. Y uno sé qué hay. Gracias. Alejandro Marín. Yo siempre vuelvo a Pulp Fiction, aunque no le hago tanto clic. Es así, me la encuentro y me quedo viéndola. Pero o sea, la has buscado en algún momento. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Point Break. Ah, sí, sí, sí. La busca si llegas. Punto de quiebra. Con, esa es la de Keanu Reeves. Keanu Reeves y Patrick Swayze, que es de... Sota del helicóptero. Hasta luego, nos vemos en el infierno. Sí, claro. ¿Y series? Series a las que vuelva, no. ¿De Sopranos repetiste? No. ¿Nunca? No. Repito episodios. El episodio del creo que es uno de los 5 mejores episodios de la historia de la televisión, que es el episodio del entrenador de fútbol. En Los Soprano. Uf, ese hijo de madre episodio. Ese es como el episodio de la mosca en Breaking Bad, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Qué gran episodio. Icónico. ¿Pueden creer que yo repetí eso? ¿Toda en celular? No, ¿en serio? No tenía Chromecast en ese momento. Le tocó. Está bien. Ah, bueno. Sí, vuelvo a Point Break porque... Es sacramental. Sacramental. ¿Y tienes algún momento? Por ejemplo, Andrés repite Hachiko. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, ladies and gentlemen. We are the ex-presidents. ¿Algún momento del año? ¿Diciembre? No. ¿Vacaciones? No, la tengo en el celular. Ah, bueno. Ah, la tienes ahí. Ah, ya entiendo. No la compré, más. La compré para tenerla cerca. Sí, sí, sí. Esa hit de Michael Mann con Robert De Niro y Al Pacino. Ay, es que eso es una divinidad. Y la pongo a todo volumen en la casa. ¿Cuál es tu momento? La balacera. Al final. La balacera en el downtown. Sí. Es una de las ediciones de sonido más hermosas. Pues obviamente lo digo desde el cómo captura la realidad. Del mapa sonoro que de tiene. Esos rifles semiautomáticos. Ese tiroteo está muy bien mezclado sónicamente hablando. Es una cosa que uno dice, uff, parece que estuviera pasando acá esta vaina. ¿Y eso que es noventera? Pero sí, ese es una ingeniería de sonido increíble. ¿Qué ha dicho la gente? Bueno, uno pensaría que uno está loquito por eso, por llegar a Seven. No, Parpadeo dice que Apocalypse Now. Sí, claro. Difícil para ver. I love the smell of napalm in the morning. It smells like glory. Mira, Lu dice, obviamente, La Ley y el Orden. VE. La Ley y el Orden. ¿Cómo es que se llama ella? Ya tiene un nombre divertido. Mariska Hargitay. Mariska. Esta serie. Y sí, se ha dedicado duro esa mujer a la pelea por los derechos de las mujeres abusadas sexualmente. Ahí sale cosas. Dr. Dre. No, ahí sale Ice-T. Es Ice-T. Es curioso que Ice-T, no, las vueltas que da la vida, ¿no? Porque sea policía. Ice-T hace el papel de un policía. Detective. Y su canción más famosa se llama Asesino de Policías. Es que la vi. Cop Killer. Sí, sí, Cop Killer. Que fue famosa porque Animal la hizo en español. Y hay una historia apócrifa, pero latente ahí de... un Rock al Parque en el que Andrés Jiménez de Animal. Muppets Babies, ya. Cantaba Cop Killer en la plazoleta principal de Simón Bolívar. Sí, me acuerdo. Y que le pusieron, esto es una historia que yo no puedo confirmar. No estabas ahí. ¿Y qué pasó? Pero bueno, que la policía sabía que este iba a cantar Cop Killer. Porque Cop Killer se volvió esa canción y Fuck the Police de NWA se volvieron el comienzo de la propagación del gangsta rap y el motivo de persecución de los políticos a los raperos estadounidenses. Cop Killer de Body Count se llamaba el grupo, un grupo de hardcore. Y mira. Y el que decía Cop Killer terminó haciendo de policía en La Ley y el Orden. Padre, la plata, las vueltas que da la vida, ¿no? Y el escupir para arriba que llaman. Exacto. Claro, cae en la cara siempre. Por acá tenemos a Diana que dice Criminal Minds, CSI Las Vegas. Sí, es, ya no tanto, pero bueno. Sí. Y en películas, la trilogía de Indiana Jones y Volver al Futuro. Vamos con música con música, vamos con discos. Y cuando regresemos seguiremos preguntándoles a qué series o películas regresa. Charlie XCX con Billie Eilish y Guess en Mañanas de la X. ¿Qué dice usted que se parece a qué? ¿O qué es? Technologic de Daft Punk, que es una interpolación, como usted dijo, y sí, en el coro. Se puede escuchar, vi una comparación paralelo en estos días en TikTok y suena muy bien. Y volvió a estar por lo menos en las noticias de la mano de Barack Obama, que estuvo invitado esta semana a un podcast y una de las preguntas que le hicieron, porque él cada año comparte sus libros y sus canciones y muchos dudan de si esas son las canciones que realmente escucha. Entonces es muy complicado creer que Barack Obama se sienta a oír a Charlie XCX. En serio, me cuesta muchísimo creer que Barack Obama se escuchó todo Brad y le gustó. Ahora, tiene un punto en su respuesta y es que él llega a esa música por sus hijas. Ah, bueno, ahí sí, nada que hacer. Hijo, sí, eso sí. La gente a veces se pregunta si realmente estoy escuchando toda esta música. Como he testificado antes, lo hago. Y obvio, obtengo la información de mis hijas, que innegablemente están un poco más al día claro. Con la música. Tengo un montón de personal joven que ocasionalmente hará recomendaciones. Charlie XCX ya sabe lo que está haciendo. Entonces reafirmó que sí, que Brad... Que entregadísimos, hay que recordar que esto también está relacionado con la campaña de Kamala, que sirvió para el verano, el color, y ahora con este podcast, pues vuelve nuevamente a hablarse de Brat, ya que empezamos otoño. Ella se despidió, ¿no? Y ella se despidió. Dijo, se ha acabado el verano, Brat. Chao, se despidió su disco. The Brat Summer is over. Se acabó el verano, Brat. No lo sé. Ya se acabó ella. No, mentiras. No, ella seguirá. Ella está bien. No. Mantenerse, ¿no? Yo sigo tratando de entender el fenómeno. Es decir, entiendo la naturaleza disruptiva del disco, pero sigo tratando de entender quién está detrás. Me gustaría saber quién la respalda. Como bombeando dinero. Okay. Claro, ¿quién financia eso? Es que eso. ¿Y qué disquera es? Universal, creo. Porque son varias cosas, digamos, y lo hemos hablado acá. El disco no me gustó, ahora entiendo cuando. ¿No te gustó nada? Cuando Andrés me mostró esto y me dijo, es Technology. Yo dije, ¡ah! Con razón. Pero esa canción, ¿sabe que también, ahora que ustedes establecen paralelos con Daft Punk, hay una canción muy famosa electrónica que se llama Touch It Something? Ok, sí. Touch It Benetara, pero no es Technologic. No, lo agarraron de ahí. Ya, el origen de Technologic, ya entiendo. Sí. Es decir, los Daft Punk cogieron esa canción y la usaron, así como Charlie. ¿Cómo se llama la canción? Ya te digo. ¿Touch It? No. No sé cuál es. Que de hecho incluso creo que por ahí hasta Busta Rhymes hizo alguna versión en hip hop. Es ella. Ella es Warner Music Group. Ah, es Warner. Charlie XCX. Ok, la chequera de Blavatnik, el oligarca ruso. De Busta Rhymes, dice, alteraron el sampleo de Busta Rhymes, el sencillo Touch It, por un lado. Sí. Ah, Hannah Wants, Sí, es que cogieron muchas cosas. Sí, claro, eso no es nunca una sola fuente de inspiración. Eso siempre tienen diferentes cosas. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, pues va terminando el verano Brad con el respaldo del expresidente Barack Obama. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. En la X con Terry Swims, quien viene para Stereo Picnic. Las actividades del hogar se convertirán en algo tan fácil que tendrás tiempo de sobra para aprovecharlo en lo que desees. Con Mave, disfrutemos como somos. Bueno, estoy volando un dron. Ajá. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Ya mejor? Pues ahí voy aprendiendo, no es tan... Y haces así, queda de cabeza. No, yo soy un viejito cacreco ahí, porque es que además soy muy poco aventurero con el dron. No, qué nervios, es que qué miedo que se le pierda a uno, ¿no? Pues no tanto por el miedo de que se le pierda a uno, sino porque uno no quiere violar ninguna regla. Y pues hay unas reglas de aviación y esas cosas. Afortunadamente ese droncito que compré pues es un dron chiquito, pequeño, entonces él no necesita, no representa peligro, o no necesita una autorización especial porque no es tan invasivo. No es grande. No me acuerdo la distancia, pero sube hartísimo. Hay unos videos en TikTok de gente, de drones cayendo y gente salvándolos. Es demasiado chistoso. Hay que verlo. Porque mientras cae, se ve la gente corriendo. No sé, es que qué pecado. Y hay lagos, hay granjas. Bueno, a mí me tocó Rusia oscura en estos días. Okay. Y un dron bomba. Ah, sí. No, un soldado ucraniano corriendo, ¿no han visto? Sí, no, sí lo vi. Y muestra cuando está persiguiendo. Claro. Y va el dron bomba detrás de él. Sí. No, todo teledirigido. Y explota. Teledirigido. ¿No, en serio? Sí, claro. Ay, no, ¿qué es eso? Oscura. No, deja de mirar esas cosas. Para la salud mental, me tranqui. Es que hay un dron que causó angustias. En un concierto de Green Day fue noticia un dron. Hablamos del dron porque un usuario, un entusiasta del vuelo de drones, tiene claras las normas. Le dio por llevar el dron al concierto de Green Day y meter el dron en la tarima. Entonces, claro, como 20 minutos perdieron los Green Day ahí. Sí, lo sacaron en pleno toque, estaban cantando Love You. Qué susto, después de Rusia Oscura, uno sabe que eso puede pasar y llega un dron a la tarima. No hagan eso. Estaban ante 41,000 asistentes en Detroit, en los Estados Unidos. Imagínate que lo estaba piloteando todo escondido para que no se dieran cuenta que fue él. Sí, cuando regresó, Billy Joe Armstrong, ¿están bien? Todos estamos bien. No sabía lo que pasaba. Vamos a continuar. Y les dijo, apaguen los celulares, vivan el momento. Sí, es que ya es muy invasivo. ¿Cómo pones un dron ahí? Ya es otro nivel. Sí, sobre todo si no estás autorizado, si no es parte del show, del performance. Es increíble porque hace que un año contábamos la noticia de cosas que le tiraban a los artistas. Y ahora son drones que llegan ahí a tu cara. Bueno, ahí está. Hablando de Rusia Oscura, bueno, ahora que mencionamos, quedémonos ahí, claro que sí. Hay noticias de influencers de ultraderecha que trabajaban para el reconocido canal de Twitter Russia Today. Ajá, sí. Oye, RT. No ¿Lo quitaron? Yo no lo volví a ver. No, yo creo que eso debe andar. No está. Yo tampoco. No, cierto que pero no. Pero yo no sé si los bajaron por fake news. Ay, mira, a mí me aparecía constantemente y ya no. Pues hay una nueva acusación contra Russia Today que involucra a varios influencers que están vinculados al reconocido canal gubernamental de noticias muy importante en los últimos 7 años y también en la propagación de desinformación previa a las elecciones de 2016 que pusieron a Donald Trump en el poder. Sí, señor. Estadounidenses, influencers estadounidenses. Tim Pool, Dave Rubin, Benny Johnson, financiados por el Kremlin, dice hoy la prensa asociada, videos en inglés que eran con frecuencia consistentes con el interés del Kremlin de amplificar las divisiones entre los estadounidenses con el fin de debilitar a la oposición norteamericana a favor de los intereses rusos, como por ejemplo la guerra en Ucrania. $100,000 al mes les están pagando. Uf. Ay, esa es una platica muy importante. Un billetico. Sí, claro. Un billetico, y ahorita están metiéndole billete a los podcasters. ¿Así? De ultraderecha. Ay, imagínate, ¿también? 400 millones mensuales. Ah. Es que ahí hay mucha plata. Cuando usted mueve influencia, hay plata. Y sigue, mira, acabo de entrar, no están ni cancelados, no están eliminados. No, por supuesto que no, además ahorita con Mr. Musk y su guerra contra Brasil. Así, ahí están. Hace 9 minutos compartieron drones rusos, interrumpen las rotaciones de tropas ucranianas. Sí, claro. Ahí siguen ellos. Ah, bueno. El Departamento de Justicia estadounidense dice que no hay ningún daño causado por parte de los influencers. Y que en realidad lo que pasaba era que les estaban dando información falsa como parte de sus investigaciones periodísticas o fuentes. Dicen además que el dinero que les pagaron nunca fue directamente como... ¿consignado? No, fue consignado por el Kremlin ni por Russia Today. Ah, sino que está perros. Sino que... entraba como publicidad. Tercerizaron. O sea, entraban y les vendían alguna cosa, pero... Y por ahí derecho les claro. daban información. Ok, uff. No tengo ni idea. Alrededor de $10 millones se gastaron en esta compañía de creación de contenido para postear contenido a favor de Rusia. Los influencers emitieron declaraciones en redes sociales diciendo que han sido víctimas de todos estos crímenes y que no han hecho absolutamente nada malo. Bueno, y si no tienen cómo demostrar, si la plata entró por unas pestañinas. Exactamente. Es como, bueno. Sí, sí, claro. El lavado famoso. De activos. Sí, claro. Y ahí clavan a dos personajes que uno no tiene ni idea quiénes son. Que a eso sí les toca. No, les tocó a ustedes. Que se llaman Konstantin Kalashnikov y Elena Afanasayeva. ¿Qué es? Esos son nombres de una bolsita. Pagan. ¿A quién le tocó? A Konstantin. Konstantin. Tienen más de 7 millones de suscriptores en YouTube, más de 7 millones de seguidores en X. Ah, pero son números importantes. Sí, también. Claro. No, es que son no. Así tan bajitos. No. Estos no son microinfluenciadores. No, estos son influenciadores de verdad. Esto es gente que tiene claro. movimiento importante de seguidores. Ahora, los seguidores, como le hemos dicho acá, cada vez importan menos. Pero aún así... Pero alcanzan un cierto número de gente. Claro, no, y de todas maneras el número sigue llamando mucho la atención de todas las compañías que quieran pautar sí, o publicitar. Claro. Siempre. O sea, está noticias de influencers, política, Rusia y mucho más aquí en la X103.9 FM, al igual que Green Day y sus drones. Y aquí está Steve Winwood, ¿cierto? Sí, sí. Esto sí, se sí. llama Roll With It. Saturn de CZ y en Mañanas de la X-1039 me va a tocar ir al médico. Yes. Pues es que... Ay, uno después de los 30 ya se tiene que cuidar. Ay, me dijeron que necesitaba consumir más proteína, Dirty. Está bien, la proteína es chévere. Sí, claro, pero sí. Es que la cantidad de huevos que hay que comer por cada huevo. O sea, ¿cuántos gramos de proteína tiene un huevo? 500. Rápido, ¿qué hubo? No, usted, sí, no. Es mucho. Ya quisiera un hombre. ¿3? Vea, no. Estaría. ¿Cuántos? Arnold Schwarzenegger. Ya, es cierto. 6 gramos. Muy bien. A ver, pues. Un huevito tiene. A ver. Es alpina. ¿Ah, sí? Sí, porque imagínate que sacó un nuevo yogur griego que es bebible. Aporta el 36% de proteína que necesitas al día. Lo mejor, tiene esta presentación de 240 gramos, que es equivalente aproximado al aporte de proteína de 3 huevos. Entonces pueden variar las comidas. Eso es un gran aporte. Sí. ¿Dónde lo consigo? En cualquier tienda, vamos ya. Estas son Mañanas de la X103.9. Muy macho. Ah, las voces son muy lindas. La La masculinidad tóxica en vía de extinción, la representación de la masculinidad tóxica en vía de extinción son Post Malone y Morgan Wallen. Ahí están. Es increíble, I had some help. ¿No? Ahí sí increíble. También, forajidos. Forajidos. Con todas. Sí, claro. Forajidos con todas. Y tiene toda. Su público. Ah, sí, no, y grande. Asegurado. ¿La gira? Una cosa... Es como, son como Luis Alfonso y Jesse Uribe. Sí. No, sí, es en serio. No, seguro. Sí, sí, pues Post sí. Malone y Morgan Wallen, si usted lo traduce en... A colombiano. A colombiano son, sí. Son Luis Alfonso y Jesse Uribe. Y sí. Y ya. Y entiendo. El señorazo. Ya. Exacto. Uf. Hace poco una persona me transportó y es como los Oasis, son los Dr. Crápula británicos. No. Ya no hay cómo volver. De pronto cuando Mario tenía las patillas. ¡Póngalo así! No hay cómo volver de ahí. Estas no son hay... mañanas en la X. Linkin Park. Óigame, lo de Linkin, qué notición ese, ¿no? Pues está sí. La gente emocionada más porque Colombia fue el elegido en el mundo. Qué vaina tan extraña esa, ¿no? Sí, o sea, no sé si es toda, pues sí, es toda de los promotores, seguro, de los empresarios, pero sí es muy extraño que solo vengan a Colombia en Sudamérica. ¿Qué fue lo que pasó? Se anunció que vienen a Sudamérica y solamente, por lo menos hasta ahora, a Colombia. Que eso llama la atención porque Argentina y Brasil es muy fuerte también en los conciertos. Lo otro es que presentaron a su nueva vocalista. Sí. ¿Cómo lo ven? Pues es que Chester no tiene comparación, ya, eso es de entrada, hay que quitarnos esa idea de la cabeza que no va, que quiere llegarle a la tono, a la voz, no va a pasar, pero yo tengo algo que decir respecto a Linkin Park con base en mi experiencia como radiodifusor. Ok, ¿y es? Y es que cuando los Linkin Park aparecieron, ya... En mi corazón había una distancia muy grande entre la música que estaba de moda y la que me gustaba a mí. Ya. Y esta era la música que estaba de moda. Sí. Ajá. Ya en ese. Ahora. Suéltate la mano. Aunque la distancia entre mi corazón musical y los nuevos artistas era grande, el estar haciendo parte de una de un canal de una emisora de rock tan importante como era Radioactiva en esos momentos, no lograba traducirse en lo que suele pasar cuando generacionalmente abandonamos la juventud. Ya entiendo. Que es el odio. Lo que sucede inmediatamente después de que los artistas ya no conectan con nosotros por cuestiones de cerebro, de edad, de crecimiento, ajá, es que en vez de entenderlos, la mayoría de la gente decimos que es lo peor, que la música es una porquería, que ya no hacen la música como antes. O sea, porque nuestro envejecimiento mental y físico. Con todo, ¿no? Se traduce inmediatamente en rechazo a lo nuevo. Claro, sí, no, y es así para todo casi siempre. Todo. A mí no me pasó eso. Yo nunca fui detractor de las nuevas tendencias, incluyendo dentro de ellas Linkin Park, Blink-182. Es decir, yo entendía las razones por las cuales estaba poniendo esa música en esa emisora en esos momentos. Yo decía, ok, claro, esto es lo que le gusta a la gente de 16 años. Yo tengo 23. Ajá. Entonces, estoy casi que una década. Adelante. Adelante de ellos, estoy una década. O una década, o estoy quedado ya en el tiempo. O sea, ya me quedé en otra década. Pues si lo entendía, no estaba quedado. Claro, lo entendía entonces. Pero nunca me gustaron. Sí. Nunca me gustó Linkin Park. Nunca me habló a mí. Nunca me habló. O sea, yo no... No era para mí el mensaje. No entendía Numb. No entendía In The End. No, no. Para mí la angustia existencial que explotó el rock posterior a la aparición del punk y el post-punk con fenómenos comerciales como Nirvana debía tener algo. Una cosa entretenida. Ok. Y el riff de Smells Like Teen Spirit es una de las cosas más entretenidas y pegajosas de la historia del rock estadounidense. Uh-huh. Con esto no me pasaba y lo curioso era que era una conexión entre rap, que era el rock que me tocó a mí. Que a mí me tocó el rock alternativo, sí, y fui muy fan del rock alternativo, pero el verdadero mensaje de rebeldía de la adolescencia mía fue el hip hop. El rap, sí. Claro. Fue Dr. Dre, o sea, eso era lo que a nosotros nos tocó, que hacía que los papás de esa época dijeran, ¡apague eso, tan horrible! Incluso llegó un momento en el que a mis papás les empezó a gustar Metallica, preferían Metallica a oír Dr. Dre y Cypress Hill. Porque siempre dicen porquería. Sí, decía, esa cochinada. Es mejor esa porquería que la otra. Sí, sí, sí. Bueno. Pero Linkin no me traducía, no entendía. Tampoco te llamaba la atención entenderlo. Perdió tu interés. Cuando salió One Step Closer, que fue como el primer totazo de su álbum The Hybrid Theory. ¿Eso qué año fue? Eso fue 1999. Mm. Tuvo que haber sido 99 o 2000. Ya. Y yo entendía la música, pero no me gustaba. Ok. Cuando el man empieza a gritar, ¡shut up when I'm talking to you! Decía, ok, you're angry, man. No, ni siquiera angry. He wasn't angry, he was sad. 24 de octubre del 2000. Sí. Sí, era una tristeza ahí, como oculta entre un montón de guitarras. Y ruido, sí. Y sí. Ruido. Y ahora hay una mujer. Y Shinoda, y ahora hay una chica. Emily Armstrong. ¿Y qué tal? Pues escuchemos un poquito a ver cómo les suena. Escuchemos el nuevo Linkin Park con Emily Armstrong. A ver, ay, esto fue en vivo, ok. Esta fue la canción nueva. ¿Es ella? A ver, la gente está muy feliz, por supuesto, por el regreso de Linkin Park después de 7 años tras la muerte de Chester en el 2017. Esa es la noticia, están de regreso. Pero ya cuando uno hace el ejercicio de escuchar, yo me puse a ver, porque sacaron un concierto privado, lanzaron canción además con ella, sí. Y tiene muy buena pinta, se ve muy bien en escenario, es grande. Guapa, tiene actitud, pero... Parece una Courtney Pero Love. No puede ser la voz de Linkin Park. Difícil, ahora no, muy difícil. No busquen encontrar tampoco esa voz. Pero bueno, para gusto los colores. Entonces anunciaron estas presentaciones de una vez oficializando. Los Ángeles. Está fatal. Chica, Londres. Seúl. Está fatal. Eso que acabamos de oír está horrible. Ahora, es un segmento que ha circulado por redes, ¿cierto? Sí, sí. Pero... O sea que hay que darle un poquito como de... El chancecito, démosle la oportunidad. Como beneficio de la duda, que sea como sacado de contexto, que... Estos fueron segundos. Pero esos segunditos, sino... Uy, no. Se tragó un mosquito, tanta cosa. Canciones favoritas de Linkin Park es Faint. Sí. La hizo en ese show, hicieron 4 canciones. Faint es la que va a 1000, sí, es el meteoro. Y arranca, es que es muy raperita también. Esa sí, esa es mi favorita de ellos. Y ella la hizo y no tampoco. A little bit of loneliness, a little bit of disregard. Ajá. A mí es que también, el Shinoda nunca me gustó rapeando. ¿No? Es que me parecía muy whitey. Ya. Muy, muy whitey. Le falta sabor, claro, sabor afro, sabor. Uno viniendo de esa escuela, claro. Bueno, comparar. Pues vea, hay gente feliz. Claro, pues, bueno, sí, no, nos alegra que por ustedes. Acá, así que bueno, y darle la oportunidad. A sus mañanas de la X-139. Con This Is Why, mañana X. Regresa al evento más importante de la industria de la música del 9 al 13 de septiembre. No te pierdas Bogotá Music Market con las últimas tendencias de la industria. Entrada sin costo. Conoce más en www.bogotamusicmarket.com, un programa cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá. La revista Rolling Stone publicó una lista de los mejores episodios de televisión de la historia, y estoy viendo que entre los 70 primeros no está la boda roja de Game of Thrones, no hay nada y Game no of entiendo. Thrones. Complicado. Entonces, ¿cómo? Ramona. No, ¿por porque no está bien, es un gran capítulo. Sí, ¿cómo claro. van a dejar por fuera la boda roja de las 20 claro. primeras no. posiciones de los mejores episodios de televisión de la historia? Ahora, es muy complicado. ¿Ese es el episodio de Game of Thrones, el mejor? ¿La boda roja? Sí. Es el mejor para mí episodio. Sí. Ese o sea, y la me batalla cogí, de los bastardos. Esas dos. Esa revolcada que le pegan a uno, uno termina quieto, sí, mal, no, no mal. Se, no, no se imagina nada. Ya. No, ¿cómo van a dejar por fuera Game of Thrones? Sí, ¿no? Qué loco. ¿Qué es esto? Qué loco. No, no, no, ahí sí hay me muchas cosas. Aburrito. Está Scrubs, está... Tampoco veo a Doctor House, vía X-Files. De Sopranos. No, es que Watchmen. De Sopranos. No, van a meter a Watchmen ahí, hombre. Watchmen que... no, estuvo buena, pero no, no para estar dentro de los mejores capítulos de televisión de la historia. Están los Simpsons. Está Bob Esponja. Ya le voy a decir, pero ¿quién ha dicho bueno. la gente sobre las series sí. y las películas a las que regresan siempre? Sí, señor. Don Monsalve dice claramente Shrek 2. Y el capítulo de los Simpsons cuando conoce a Billy Corgan. Ya, sí. Está muy bien. Ethan dice, la era del hielo 3. Ya, llega ahí. Ya. Estás animada si no vuelve, sí. no vuelve. Siempre, sí, hasta las busca. Dice Gabriel, Futurama, padre de familia en series y en películas, todas las de Cantinflas. Ok. Y completamente. Wow. También por acá tengo a Mónica que dice, buenos días, feliz viernes, siempre en diciembre vuelvo a Love Actually uh-huh. y The Holiday. Sí, esas de diciembre son típicas que uno vuelve, mi pobre angelito. Dice, me reconfortan el alma, es que es chévere. Es esa sensación, sí. es cierto. Llevo dice MacGyver, pero que realmente es MacGyver. Ok. Sino que hasta a nosotros nos llegó así. Angie, serie Grey's Anatomy y sí. película Volver al Futuro, la 3. Ya. Y Oscar dice Los Soprano y Buenos Muchachos. Está de número 74 en la lista de la revista Rolling Stone, el no. capítulo 8 de el capítulo 2 de la temporada de 8. ¿Qué que ni siquiera es. ¿Qué les pasa? ¿Cómo dejan por fuera la boda roja? No. ¿Qué le pasa a la Rolling Stone? Escribamos. El 2 de la temporada 8 es cuando se despiden Gwendolyn y la manito. Ya, sí, ya. Sí, y el manco, sí, Jamie Lannister. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no